atraída por el grado y plano de una existencia superior y el vórtice con Osur eliminará la energía pensamiento negativa enferma, las cuales se sentirán atraídas por grados de vida inferior. Todo este proceso planetario traerá muchas transformaciones al planeta. Es lógico pensar que si el magnetismo funciona adecuadamente, reciclándose correctamente sin ninguna interferencia de energías, pensamientos tinabrias y de influencias eléctricas descontroladas, los cambios serán eminentes. A pesar que el planeta será parte del alineamiento cósmico y que éste lo ayudará a eliminar toda energía, pensamiento cinabria, los actos, acciones y pensamientos negativos enfermos de los seres del planeta a través de su historia, han perjudicado el porvenir y los años venideros, encaminando al planeta y a sí mismos, a un futuro incierto de sufrimiento y dolor, ustedes formaron causas que redundarán en el futuro negativo por muchos milenios. Queremos decir que ustedes tendrán 2000 años de sufrimiento, hasta que el planeta se depure totalmente. En el proceso de limpieza surgirán desastres ecológicos, movimientos telúricos, separaciones de hemisferios, el clima cambiará totalmente, algunas especies desaparecerán, otras surgirán, los habitantes disminuirán considerablemente, los espacios disponibles para vivir se reducirán, los alimentos escasearán, el hombre y la mujer en estas condiciones no querrán traer hijos al mundo, por lo tanto, los nacimientos decaerán, etc. Las heladas llegarán a ser una realidad, la gravedad y su intensidad dependerá en qué grado de inclinación el planeta estará. El cambio trascendental surgirá, cuando ustedes comiencen a emanar energías, pensamientos positivos, llenos de conocimiento, entendimiento y amor. Norteamérica y Suramérica se separarán. Norteamérica se unirá al Polo Norte y América del Sur, al Polo Sur. El Mar Muerto se secará, al igual que muchos ríos, lagos y lagunas. El frío y el hielo invadirán Europa, Asia, Rusia, India, China, Japón, Corea, el sur de África, Australia, los países nórdicos, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay. Los únicos países que escaparán del frío y del hielo serán los países que se encuentran en la línea ecuatorial. Estos países se librarán del frío y del hielo, pero no se librarán de algo peor, en ellos reinará con toda su fuerza la energía pensamiento cinabria. La energía pensamiento cinabria la iremos eliminando poco a poco. Primero, nosotros la recopilamos y la mandamos al centro del planeta para que se junte al fragmento de Satien. Este procedimiento es necesario, porque esta energía cancerosa deberá volver a su origen. Una vez realizado, saldrá compactada para dirigirse hacia el vórtice cono, sur, el cual la eliminará para siempre del planeta a través del cordón umbilical que el vórtice formó. El cordón umbilical llevará a las energías pensamientos cinabrias al planeta Alfa Nova, donde la masa encefálica de la criatura que ahí se está desarrollando les dará albergue. 29. Entonces, por más esfuerzo que hagamos, no nos podremos librar de todo lo que sucederá en el planeta.